qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Aladdin y el Rey León de Super Nintendo serán remasterizados. Luego del éxito en taquillas de las versiones live action, Disney ha decidido lanzar los juegos clásicos de la década de los 90 en una sola colección. Estarán disponibles para Xbox One, Nintendo Switch y PlayStation 4 y tendrán un tratamiento para ajustarse a la resolución de 1080 píxeles, además de incluir la banda sonora regenerada para una óptima experiencia. Saldrá a la venta a fines de este año. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.